contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Escuchando aquí de fondo el himno nacional de Palestina, en momentos donde se está produciendo una masacre feroz y sistemática que tiene una historia ya allí en Oriente Medio, en manos del Estado de Israel, con una filosofía que es el sionismo, ¿no? Un movimiento nacionalista y colonialista, ¿sí? Judío. Que proviene ya desde hace un tiempo, tiene larga data, fines del siglo XIX. Ellos se propusieron la creación de un Estado propio, el Estado de Israel, ¿sí? Y promueven la migración de judíos a Palestina, ¿sí? Planteada como ellos por el sionismo, por esta filosofía colonial, imperial. Para ellos la tierra ancestral es la tierra prometida, es Palestina. Desde el año 47 sistemáticamente han avanzado con la conquista de territorio y una masacre indefinida y sin nombre que muchas veces se oculta por la inserción del sionismo en las grandes potencias mundiales. El sionismo toma su nombre de Sion, ¿sí? Que es una de las colinas de Jerusalén, y este movimiento se origina formalmente en Europa Central a fines del siglo XIX, ¿sí? Y es la continuación del antiguo y arraigado sentimiento judío de que tienen un destino histórico y que está en Palestina. Es así como el sionismo explica su invasión. Recomendamos humildemente desde aquí, en estos momentos tan duros, allí, y con esta historia tan añeja de asesinatos, ¿sí? A niños, jóvenes, adultos, civiles, militares, etcétera. Recomendamos la lectura de un artículo que presenta un trabajo de investigación muy fuerte y de probada fuente de un autor altamente probo, ¿sí? En el periodismo de investigación, como lo fue Rodolfo Walsh. Recomendamos ese texto del año 1974 que es La Revolución Palestina, ¿sí? Donde desmembra la historia colonial que hoy fundamentalmente a partir del año 2006, de agosto del 2006, ha recrudecido. Así que bueno, de acá en nuestro homenaje a la resistencia palestina y al pueblo palestino con un pequeño poema, ¿sí? Que se llama Palestina. Tu nombre una rosa, tu nombre Palestina. Tu nombre una hermosa estrella en Oriente. Tu nombre esperanza, tu nombre una espina, tu nombre espejo fiel que nos refleja. Más allá de las olas de un mar que nos avecina, cantamos tu porvenir, tu nombre que es coraje, tu nombre, Palestina. De tus campos de piel morena arrancan los árboles, como si allí desarraigaran tu mañana. Entierran a tus hijos cuando aún sonríen, esperando convertir tu vientre en un yermo. Renacerán los olivos del destino milenario, para que los pájaros canten en ellos. Tu nombre, que es coraje, tu nombre, Palestina. Cuando hieren tus brazos, el odio se hace fascismo. Los golpeas quienes encarecen su pasado. Serán alas para un vuelo que pronto verás libre, si destierras la venganza de tu corazón. Más allá de las olas de un mar que nos avecina, cantamos tu esperanza. Tu nombre es porvenir. Tu nombre, Palestina. Some call this Happy Valley Rock. Right. FM Nitro 96.3. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, muy buenos días. Si estás escuchando luego la repetición el día jueves a las 10 de la mañana. Esto es Ay Carmela, un programa semanal que sale los martes de 9, con suerte, porque los muchachos de Pepo están tardando, pero bueno, se merecen extender un rato la noche de la Nitro con ese radioteatro tan magistral que están desarrollando Pepo Sanzano junto con los chicos de la universidad. De teatro. Por FM Nitro 96.3. Salimos, como siempre, en vivo desde nuestro estudio central, acá en la Escuela Felipe Senillosa. Te comentamos, bueno, nuestra línea de comunicación, el teléfono 443-3819, 443-3819, o podés escucharnos vía online, internet, fmnitro.com.ar. Este programa es Ay Carmela, mi nombre es Juan Olano y estoy a cargo un poco de la conducción de este espacio semanal. Queríamos recordarte algunas cuestiones, fundamentalmente en este caso, bueno, vinculado a unos avisos, unos parroquiales que nos han dejado acá la gente de Pepo, que los días 21 al 26 de noviembre se va a realizar el Festival de Teatro Independiente Tandil 2012. Se va a realizar en el transcurso, bueno, se va a seleccionar gente para la fiesta. El festival se realizará en la fábrica, es el lugar que estábamos buscando. Pinto 367, ¿sí? Usted puede acceder, las entradas se consiguen aquí, tiene un valor mínimo de 15 pesos, la puede conseguir también en la boletería del teatro. Tiene un cronograma muy extenso, que no vamos a poder leer ahora, pero bueno, la convocatoria está del 21 al 26 de noviembre, Festival de Teatro Independiente, así que dejamos aquí la gacetilla para que los demás programas de la Nitro, de Nitro, FM Nitro, puedan anunciar e invitarlos. Te recordamos que hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Recién escuchábamos el discurso de la presidenta en conmemoración 20 de noviembre, recordando en 1845 la batalla de la Vuelta de Obligado. Si tenemos por ahí, Tomás, de fondo el triunfo de la Vuelta de Obligado, creo que la canta Zitarrosa. una versión hermosa, un triunfo. El 20 de noviembre del 45 ocurrió que 40 buques mercantes y 20 de guerra intentan navegar por la fuerza en el río Paraná, ¿sí? Bueno, esto es una intentona de Lavalle, un acuerdo del general Lavalle que había derrocado a Dorrego, lo había mandado a fusilar en conjunto con los franceses. Fue una lucha muy desigual allí, la vuelta de obligado, y los piratas lograron navegar el río arriba, pero llegaron tan destrozados y se ofreció tal resistencia que el regreso fue más penoso aún. Así que bueno, recordamos, ¿tenés Tommy por ahí? ¿Se puede ir escuchando la vuelta de obligado de fondito? Sí, lo tenemos ahí, creo que el maestro Zitarrosa nos trae a la memoria esa canción tan maravillosa y ese ritmo que es el triunfo, que está lleno de polenta. Recordábamos, Cristina hoy hablando desde San Pedro, donde está el Monumento Central, un monumento maravilloso que data ya del 45 también, después fue construido por Rosas, creo. Y en un contexto muy particular, donde no podemos evitar mencionar que en el día de hoy se ha producido un paro, ¿sí? Definido, creo, en su justa medida por Cristina como no, un piquetazo, más que un piquetazo, una extorsión, ¿no? Y plagado de amenazas. Hoy uno iba a su trabajo y escuchaba comentarios de temor realmente de los trabajadores. Esa no es la forma de construir organización gremial ni representatividad de los trabajadores. Temores, amenazas de bomba a los bancos aquí en Tandil, después operaciones como la de los colegios privados de Tandil, que invitaban el día anterior ya a no asistir a la escuela porque había problemas con el transporte, miedos de algunos trabajadores, y de hecho se produjeron algunos incidentes en Mendoza, en Capital Federal, tratando de frenar todo, ¿no? Micheli, ¿sí?, el responsable de la CTA disidente, planteó que se trataba de que no se vaya a trabajar, ¿no? La contundencia de un paro, lógicamente uno cuando está tomando este tipo de medidas busca que sea lo más efectiva posible, pero en este caso me parece que se alejan cada vez más los representantes de las organizaciones gremiales de sus bases, ¿no? Porque si bien estamos de acuerdo en que hay cuestiones como el mínimo no imponible, que hay que avanzar en un montón de cuestiones, necesitamos una reforma tributaria, necesitamos más participación de los trabajadores. Estamos en un proceso que ha logrado que estos sectores puedan integrarse, desarrollarse, y que ya las peleas no sean por el plato de comida, sino por muchas mejores condiciones de vida y por ampliación de derechos, ¿sí? Entonces creo que está claramente esto identificado como movimientos y posicionamientos políticos de cara al año próximo. Muy triste fue anoche ver en el programa de este muchacho Morales Solá en TN al Momo Venegas, ¿sí?, representante de la UATRE, uno de los sindicatos que está más en deuda con los trabajadores, con los peones rurales, que cada dos por tres vemos cómo estallan asentamientos, lugares donde están en condiciones de esclavitud los trabajadores. De eso el Momo Venegas no dice nada. Luis Barnuevo, nombre lamentable para la política y el sindicalismo de la Argentina, que aparezca hoy como el gran paladín de la democracia o de la mejora en las conquistas de los derechos de los trabajadores. Luis Barrio Nuevo, hombre que andaba por Catamarca quemando urnas, organizando la Barra Brava de Chacarita, que era la Barra Brava más brava de todas. Ese, Luis Barrio Nuevo, la sociedad rural. Sociedad rural pidiendo por reclamos que tengan que ver con la mejoría en las condiciones de los trabajadores, en los ingresos de los trabajadores. Y bueno, Moyano, que ya ha perdido el rumbo en un afán personalista desmedido. Así que bueno, las cosas en su justa medida. Ocurre que es un paro político, ¿sí?, que hay una búsqueda fundamentalmente de Clarín, visto como un grupo, ¿no? ¿Sí? El grupo Clarín como un grupo económico, de cara al 7 de diciembre, buscando cortar los vasos comunicantes del gobierno con la sociedad, ¿no? Esto que ha sido una de las fortalezas del gobierno, ¿no? La relación con los sectores medios y la relación con los sectores trabajadores organizados. El 8 de noviembre fue un intento de socavar la base de sustento del gobierno con los sectores medios y algunos medios altos, y ahora este intento, fogoneado por Clarín, de perjudicar la relación del gobierno con los sectores trabajadores. Así que pensamos que esto es nada más que eso, que hay que considerarlo, pero en su justa medida, ¿sí? Darle la dimensión que merece. Quiero que escuchemos ahora a uno de los artífices, el artífice quizás de todo esto, el CEO, ¿sí? El responsable del grupo Clarín hoy, ¿sí? quien define los lineamientos estratégicos de Clarín. Hablamos de Magneto, ¿sí? Un hombre que durante mucho tiempo estuvo en las sombras, no porque estuvo en la gallola ni en Canadá. Un hombre que estuvo en las sombras porque aparentemente Clarín era el diario de los argentinos. O sea, no se había puesto en tela de discusión sobre el rol de los multimedios en la formación de opinión, la formación de conciencia en nuestro pueblo. Pero acá se pateó el chancho y apareció el dueño. Así que Magneto, con su voz robótica, con una afección que realmente lo hace terrible por lo que dice y por lo que es Magneto, ¿sí? No por la afección que todos sabemos que tiene en su garganta. Pero vamos a escucharlo, Tomás. Héctor Magneto es el dueño de Grupo Clarín, quien hoy mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno argentino. Magneto dijo que la visión política de Cristina Fernández es autoritaria y pretende que exista un solo discurso sobre la realidad de ese país. Señaló que toda aquella mirada distinta a la oficial es atacada por el gobierno. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque oficialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo. Dijo también que el gobierno de Cristina Fernández está ejerciendo una presión desmedida sobre la justicia de su país. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Bueno, ahí lo escuchábamos a Magneto quejándose del atropello del gobierno, ¿no? Mintiendo nuevamente. Y antes escuchábamos a un colega escuálido de Magneto en este encuentro tan rutilante que se dio en Uruguay a favor de la libertad de expresión. Habla de un atropello, ¿sí? De la justicia. Él está desconociendo que hay tres poderes del Estado que han tenido sus instancias de definiciones. Es decir, no hay legalidad en esto. Se está planteando un límite, ¿sí? En cuanto a la licencia, las licencias que se distribuyen, ¿no? Es muy importante que se pueda transmitir este tema con la mayor claridad posible. Ayer veía, hay una guerra de spots declarada, me parece la Guerra Fría. Sacó una, creo, Grupo Clarín. Que la idea de la ley de medios era que iba a implicar que vos dejes de ver a Adrián Suar, ¿no? Ese hombre tan simpaticón que te acompañó en tantos buenos momentos. Entonces no vas a poder ver más a Adrián. Bueno, y hay una respuesta de la televisión pública donde dice la ley de medios no apunta a que vos no veas más a Adrián, ¿no? Sino que también veas. Ah, y ahí cita tres Adrianes diferentes más, ¿no? Uno que había hecho un corto, otro que venía realizando trabajos en una productora, otro que escribía guiones. Y decía, no se trata de que vos no veas más a Adrián, sino que veas a todos los Adrianes, ¿no? Poniendo el acento nuevamente en esto de la multiplicidad de voz, es una posibilidad de elegir y de tener una oferta comunicacional más amplia, ¿no? Y cercenar, ¿sí?, este exceso que hay en cuanto a la posibilidad de medios, porque el mercado termina definiendo las condiciones en las que se produce una política de medio en el país. Así que lo que implica, el 7 de diciembre es un vencimiento de una medida cautelar, ¿sí?, que ha pedido Clarín, y se requiere antes del 7 de diciembre que el grupo Clarín y los demás grupos, ¿no? Hablamos de Grupo 1, el Grupo Vila Manzano, Grupo PRI. Estamos hablando sobre una complejidad de sectores y grupos muy fuertes que han venido ya adecuándose, que están adecuando. La resistencia más encarnizada se da en el grupo Clarín. Entonces, hay un planteo acá de Sabatella que se actuará de oficio. Esto es avanzar con todas las de la ley, ¿no? Somos optimistas en cuanto a eso, pero somos realistas. Y es un grupo que ha desarrollado un accionar político muy fuerte desde la dictadura, pasando por diferentes periodos democráticos en nuestro país. Y decían siempre, ¿no?, que 6 tapas de Clarín te volteaban un gobierno. ¿Y cuál era el rol de Mañeto?, le preguntaban, y él respondía con total ironía: mi rol es poner y sacar presidentes. Es decir, hablamos de un grupo con un gran poder que no lo va a perder simplemente de la noche a la mañana. Lo que sí esperamos también, siempre echa la ley, echa la trampa, que no aparezca un montón de testaferros, ¿sí?, apropiándose o acordando licencias. El espíritu de esta ley, construida en la democracia, con un montón de foros que se han desarrollado a lo largo y a lo ancho del país. Recordemos que esta ley surge de abajo hacia arriba. Esta ley implica claramente que podamos acceder en igualdad de condiciones. Tomás, ahí estábamos escuchando el audio de Mañeto, pero yo quería que podamos, si vos tenés por ahí, al aire, si escuchamos, salimos brete, Castillo de Piedra. Búscalo ahí. Nos preparamos para escuchar una canción que teníamos de antemano preparada. Te recordamos que en el 78, ¿sí?, Papel Prensa pasa a manos de Clarín, ¿sí?, un poco haciendo historia de esto. En el 80 la dictadura promulga la ley de radiodifusión, ¿sí? En el 88 Alfonsín presenta un proyecto de la nueva ley, ¿sí?, de los medios, que es boicoteada, ¿sí?, por presión de Clarín, no se aprueba. En el 88, Alfonsín, ¿sí? En el año 2009, ¿sí?, se producen foros de debate y discusión en todo el país. Esto que decíamos, ¿sí?, una discusión muy amplia y muy rica. Acá en Tandil se hizo, creo que en APIMED, y fue muy, muy productiva también. Se sanciona esta ley finalmente en el 2009, ¿sí? La cautelar de Clarín la piden el 7 de diciembre del 2009 y le dan 36 meses para adecuarse. Es decir, que ellos avalan que se comprometen a adecuarse, ¿no? Y ahora, el 28 de diciembre del 2011, venció el plazo para adecuarse, ¿sí?, por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Así que nos encaminamos hacia un día clave, ¿sí?, el 7 de diciembre. No solamente nosotros, sino también ellos, ¿sí?, que van a preparar un escenario claramente de desestabilización. Lo vienen haciendo con el 8N, lo siguieron haciendo con el 20N, y ahora están planteando un paro por 36 horas. Así que, con Clarín a la cabeza, con Mañeto a la cabeza, estos muchachos siguen construyendo castillos de piedra que todos los días nos preparamos para derrumbar un poquito más. El Flaco Spinetta. radio pública. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. 96.3, primer radio pública de Tandil. FM Nitro. Que aquí solo hay pibes comiendo. Contraataque es muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. Contraataque es muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir. Ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir. Ay, Carmela, ay, Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba. Bueno, aquí estamos comenzando un nuevo bloque de Ay, Carmela. Programa semanal, el tercer bloque, acá me acota Tomás, un dato importantísimo, Tommy. Ahí me trae un mate, me hace un mimo para recuperarme la laguna de Chascomús del bloque pasado. Programa número 16, aguantamos hasta el 16. Laguna de Chascomús por el bache anterior, Tommy. ¿Te acordás? Bueno, te recordamos que esto es Ay Carmela y que estamos saliendo en vivo desde FM Nitro, la primer radio pública. Son las 10 menos cuarto de la noche. No será así el jueves, que nos escuchamos la mañana. Te recordamos que el lunes, tuvimos una linda actividad acá en la radio. Se inauguró, vía la multisectorial por los medios públicos, un mural, ¿sí? En la radio, de Ricardo Carpani, artista nacional, popular, revolucionario, comprometido con su época. Y bueno, en las instalaciones, en nuestros estudios, se ha desarrollado acá esta actividad. Contamos con la presencia de quien lo pintó, Jorge Fodor, un artista muy reconocido que recién ganó el premio de Marina de Walsh también, en Tandil, y ha realizado esta obra aquí, Memoria, que es impactante. Realmente, Jorge, te mandamos nuevamente felicitaciones desde aquí. Y seguimos convocando a quienes se quieran anotar en el curso de plástica, dibujo, pintura que él da. Jorge Fodor, búscalo así por Facebook, F-O-D-O-R. Te recuerdo que mi nombre es Juan Olano, que estoy a cargo de este espacio semanal. Y lo estaremos hasta el 7 de diciembre, es viernes, 8, 9, 10, hasta el 11 de diciembre, tres programas más en los que intentaremos seguir aportando. ¿Hasta el 18 decís? Y bueno, se arreglamos el contrato, Tommy. Seguiremos tratando de aportar a la discusión. Hoy habíamos pensado un programa dedicado especialmente al 7D, pero bueno, surgió el tema de Palestina, que no sería importante, nos pareció que era importante tratarlo, hacer una mención también hacia el Día de la Soberanía Nacional, hacer una mención también sobre el paro que ocurrió hoy y otras cuestiones. Así que bueno, un espacio semanal a veces es muy, muy escueto, pero bueno, del otro se encargan muchos compañeros que vienen trabajando aquí en la Nitro. Te cuento que nos llega una publicación, una revista, ¿sí?, de Capital Federal. La hacen compañeros y amigos. Nos la dieron el fin de semana, cuando estuvimos así por Bahía Blanca. Se llama La Diáfora, la revista. Una revista política, de interés general, social, cultural. Vamos a estar hablando un día con los compañeros que vienen trabajando fuertemente en asentamientos, en Capital Federal, en la Villa 31, en el desarrollo de talleres de comunicación popular. Diáfora, crisis mundial o fin de la ilusión, así reza el título de la publicación, a cargo de Sergio Yanoy, el griego, y de Luciana Zarza. Así que bueno, cuenta con diferentes temáticas, algunos vinculados a cuestiones de género, crisis económica y política, un homenaje a Charles Bukowski, una nota interesante sobre las tomas de los colegios en Capital Federal, hecho ocurrido hace poco, entre otras cuestiones. Una revista muy, muy extensa y muy, muy rica en su contenido. Te quería contar de algo que me vine pasando hace unos días. No sé si te están llegando los volantes que por diestra y siniestra aparecen de mentalistas, consejeras espirituales, etcétera, etcétera. Te descuidás en un semáforo, pumba, te lo ponen, te das vuelta, te lo engancharon, te lo pegaron atrás. Una verdadera campaña publicitaria de unas cuantas. Hay una oferta que supuestamente habrá una demanda. Y me quedé pensando, ¿no?, en estos prometedores del éxito o personas que te proponen una resolución de tu vida en términos mágicos, ¿no? Me acordé de Eduardo Galeano cuando él hablaba de estas promesas del éxito, de la exitoína, ¿sí? Cuando hablaba de Diego Maradona, y decía que la exitoína era más devastadora que la cocaína, ¿sí? Y que no era delatada esta droga por análisis de orina o de sangre. Te prometen el éxito, ¿sí? Te prometen resolver todo por vos. Una dice, no te resignes al fracaso, tengo los medios para garantizarte, ¿sí? Con garantía va esta, mirá, el éxito y así ser feliz en la vida, ¿sí? Otro te solucionan los problemas por más lejos o difícil que estén, sin hacerte preguntas, mirá, este te cancherea, sin hacer preguntas te diré el pasado, presente y futuro. Esta ya más, sí, más. Bueno, así que bueno, recordaba a Galeano con esto de la exitoína, cuando te prometen el éxito, pero en tren de descreer en estas promesas fáciles, descreemos también un poco de lo que nos dicen que es pecado, ¿no? Y algo nos habla Galeano, creo que se escucha por ahí, de los pecados capitales. Cuando creyó que se moría, un amigo me contó que él era culpable de los 7 pecados capitales: avaricia, envidia, gula, lujuria, pereza, soberbia, ira. Jamás me confesé, dijo. Yo no quería que el cura gozara más que yo con mis pecados, y por avaricia me los guardé. No confesé que me daban envidia las moscas que podían volar bajo la pollera de esa mujer. ¿Gula? Sí, gula. Desde la primera vez que la vi, el canibalismo no me pareció tan mal. Por lujuria o rayos X, yo siempre la veía desnuda, como desnuda se ve la espada a pesar de la vaina. Meterme en ella era lo único en el mundo que no me daba pereza. Fuera de ella yo andaba desganado, asueñado, como bicho fumigado, me arrastraba sin rumbo ni tumbo. Y en ella estuve, más entrando que saliendo, hasta que cometí la soberbia de creer que ella era yo. Y una noche, loco de ira, rompí a golpes ese espejo. Así que así marrón de la Uniqué. cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Recuerdos tiene Don Chatel de la Ira Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Chatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, este paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra, paisano. Yo ya me voy nomás. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra. Ya me voy. Ya me voy. Bueno, como te digo una co, te digo la o, acá, además del Festival de Teatro Independiente Tandil 2012, vamos a tener, de la mano acá de Franquito Brutti, que nos acercó la info, y que estuvo también en el acto de inauguración del mural de Carpani, la segunda muestra de cine independiente, ¿sí? Realización del segundo Tandil Muestra Cine Independiente, el Bafisi, del 23 al 25 de noviembre, es decir, ahí se van a cruzar algunas fechas. Los muchachos del Teatro Independiente están del 21 al 26. La muestra de cine independiente será del 23 al 25 de noviembre en la Facultad de Arte, ¿sí?, de Tandil, acá el 9 de julio, 4:30. Comienza esta edición, ¿sí? Se van a proyectar 12 películas, ¿sí?, que ganaron el Bafisi, ¿sí? El Bafisi es un festival internacional de cine independiente que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Esta actividad, acá en noviembre, se va a realizar organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte, ahí con el amigo Franquito, Ramiro también, articulando con la Secretaría de Extensión de la Universidad y el municipio de Tandil. Dicen que el objetivo de la muestra es transformar los modos de ver y hacer cine en nuestra sociedad. La diversidad y el riesgo estético de la programación aproximan a los espectadores a las nuevas tendencias del cine presente y futuro. Así que bueno, nos invitan a esta actividad donde bueno, estaremos seguramente presentes nosotros o alguno de los compañeros de la radio. Te recordamos que este jueves no encontramos exactamente el horario, se va a proyectar en Cinema Center, Le pasamos también el chivo. La película de Néstor Kirchner. Así que bueno, calculo que creo que es a las 21 horas, Tomás. 22 horas. 22, como me decís, 22, me decís 23, 24. Bueno, el jueves a la noche. Sí, si querés buscar, no es muy difícil hoy buscar las cosas. Va a estar la película del pingüino, ¿sí? Una producción que intenta rescatarlo, lo rescata. Dicen que está muy buena, como el hombre que transformó la historia de nuestro país, y de alguna manera esto ha sido así, ¿sí? Una personalidad que lloramos todos. Un hombre que podías quererlo, amarlo u odiarlo, pero nunca te provocaba indiferencia. Así que bueno, el recuerdo es siempre de Day Carmela para él. También te anunciamos algo, hablando de cine y de teatro, que están vendiendo barato la carne y los lácteos para todos. Ahí en 11 de septiembre y Machado, ¿sí? Hubo algunas quejas que se habían cortado, yo no sé si es una operación o qué historia, pero dicen que se les cortó el sistema de refrigeración, no sé qué historia. Pero bueno, son cosas que se dicen y quizás uno no las tiene que decir al aire, es un poco una chanza. Lo cierto es que es una política llevada adelante por la Unión de Comerciantes Minoristas de Tandil, bueno, con unas ofertas sobrenaturales de carnes, blancas, rojas, lácteos, etcétera. Dicen carnes y lácteos para todo. Lo interesante es que estas actividades que son tan pequeñas, ¿sí?, puedan desarrollarse a grandes escalas, empezar a pensar nuevos sistemas como los mercales, quizás, o los mercados, como un mercado central, en Capital Federal, poder desarrollar, además de una política fuerte de control de precios, un nuevo nucleamiento, ¿sí?, más fuerte y más sólido y más comprometido de los formadores de precios. Así que bueno, la convocatoria está, podés ir a partir de las 9 de la mañana, estuvieron hoy y van mañana también a partir de las 9 de la mañana en la ludoteca, allí en Machado y 11 de septiembre. También te recordamos que el miércoles, ¿sí?, estará saliendo repetido una nueva emisión del programa en ATAD, la radio en ATAD, ¿sí?, un proyecto escolar comenzado hace mucho tiempo por gestiones de la institución, en la persona de Laura Goicochea, quien también nos acompañó aquí en la inauguración del mural. Una propuesta muy interesante hecha por los chicos y docentes de la escuela, que transmiten vía un enlace y salen al aire, como también lo hacen chicos de la Escuela Comercio, vía FM Nitro en el 96.3. Así que una experiencia maravillosa realmente, que genera una movilidad de energía y una gana de participar en los chicos que realmente entusiasma. Así que bueno, de aquí el saludo a Laura y a quienes vienen trabajando, conmemorando también el 30 aniversario de ATAD, que siempre decimos es una institución señera en la educación especial en Tandil. Bueno, te recordamos también que seguimos con la campaña de junta de firmas por la antena TDA, de TDA en Tandil, ¿sí?, peleando por la televisión digital. Seguimos juntando firmas también en contra de la ley de autismo, que ya hablamos sobre ella, una ley que fue presentada por Aníbal Fernández y que imposibilita la posibilidad, valga la redundancia, de desarrollar o llevar adelante más de un tipo de tratamientos en relación a esta patología de la interacción social. Habilitando lógicamente un solo tipo de tratamiento que dijimos que muchas veces estaba apoyado, acompañado por intereses non santo. Vamos a escuchar una canción muy bonita que canta León Gieco con Pato Fontanet, el cantante, la primera voz de Callejero. Esta canción que le costó tanto, ¿no?, a Gieco, pero bueno, la historia de Gieco es así, ¿no? De costos, de sacrificios y de reconocimientos también. Esta canción la hacen posteriormente al incendio de, de República Cromañón, ¿no? Y Gieco lo trae al Pato Fontanés, le dice, vení, cantemos esta canción juntos. Digamos que hay otra cosa, que hubo un minuto que nos pasó algo. Thank you. Bueno, ahí pasaba Pato Fontanet con León Gieco haciendo una canción hermosa que le costó la censura luego. Bueno, hoy por suerte a través de los medios alternativos se puede escuchar e inclusive empezar a pensar y discutir, ahora que están un poco más frías las aguas, República Cromañón desde otro lugar. Ya no del eje que se instaló con tanta fuerza en ese momento tan particular en el que todo estaba relacionado con el sufrimiento de la familia, y empezar a la distancia a ver esta cuestión de la seguridad en los espectáculos públicos del lugar que ocupan los pibes, nuestra juventud, el lugar que le dio la política, los proyectos políticos a nuestros pibes. En ese momento eran bandas y bandas que seguían a las bandas de pibes, que seguían a los grupos musicales, a lugares inhóspitos. Era el lugar de expresión que había también para la juventud argentina, el rock, ¿no? Era eso, la mística canchera, futbolera que llevaban la banda. Hoy vemos mayores niveles de organización, de participación. Los pibes hoy empiezan a ver las cuestiones desde otro lugar. Así que me parece que este proceso político nos permite pensar la juventud desde otros lugares. Lugares que tengan que ver con el compromiso, la responsabilidad y el esparcimiento también. Y la discusión política, fundamentalmente, de lo que nos pasa. Te recordamos, llegando al final, que este programa se repite el jueves a las 10 de la mañana por FM Nitro. Y bueno, salimos todos los martes al aire a las 21 horas. Tengo un problema con las S que se van, vienen, así que se la han llevado los muchachos de la atmosférica. Tomás Solano, en la operación y puesta en el aire. Gracias, Tomás, por siempre ser tan cálido con nosotros. Mirá qué formal que me pongo, hermano, ¿no? Me pongo cariñoso a esta hora de la noche. Nos ha traído un matecito. Te avisamos que quizás tengamos la visita de Carmela el martes próximo. Se trata de un personaje que se viene construyendo hace tiempo, de una compañera de trabajo, una teatrera. Bueno, ya la vendimos, ya la publicitamos mucho. Va a estar Carmela y nos va a estar contando algunas cuestiones de unos vericuetos históricos de la Argentina, y acercándonos informes meteorológicos y otras cuestiones. Nos despedimos, también no me quiero olvidar de nada. Bueno, ya dije lo del teatro independiente, ya dije lo del cine independiente, ya dije que Independiente está en zona de descenso directo y que San Lorenzo se ha retirado de su ubicación este fin de semana. Ya dije que volvemos a Boedo, eso está dicho. Y nos vamos sin nada más que decirte, con las despedidas bailanteras de nuestro martes y jueves, de cada martes y jueves. En este caso me resistí mucho a ponerlo a Cachito Castaña, por sus declaraciones, el Facho Castaña, pero bueno, trasciende las fronteras de la política con su música. Así que vamos a escuchar la reina de la bailanta que brilló este fin de semana por el sur y hoy fue un momento de oscuridad. Cacho Castaña, la reina de la bailanta. Está de fiesta, contrataron 7 orquestas y agregaron 20 luces al salón. Ya pegaron los afiches y por radio también dicen que esta noche también canta Juan Ramón. Los